¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas, notas. Se nos ha venido. Parece y... casi una cortina de noticiero de... por momentos. ¿O podría sí, ser, ¿eh? ¿No? Sí, bueno, sí. Estamos... sí, sí. Sí, ahí lo nota. Estoy escribiendo. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Bien? ¿Usted? Bien, bien. Bueno. ¿Fresco? No tanto. No tanto. ¿Vino para tocar algo? Traje la guitarra, no para tocar algo acá. Ajá. Eventualmente, tal vez, haya que ejemplificar algo con la guitarra. Pero... puede que no. Es un avance. Ajá. Eso ya. Veremos. Pues siempre lo estamos sí. esperando para que nos toque algo, diga hoy, la actuación de soy vivo. Soy tímido. Ah, sí, claro. Vamos, claro. Vamos, vamos, qué tímido. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de un guitarrista. Ajá. La columna de hoy se llama Apología de Alan Holdsworth. Ajá. Y es este un guitarrista de rock de o de jazz fusión. Como ya... la vez pasada escuchamos bandas de jazz fusión. Es una música que no es para todo el mundo, es difícil, sí. Tiene un público que transpira, bueno, todas esas cosas que dijimos sí, antes. Sí, claro, que, exacto. Sí, sí, sí. Mucho olor a hombre, a masculinidad en el ambiente. Claro, claro. La gente no baila, bueno, sí. Y un montón de contras que tiene. Se baña poco. Sí. Eso me había quedado claro también a la hora de elegir ir o no ir, ¿vio? Claro, claro, exacto. Bueno, claro. Que, sí, así concierto están las cosas. Al aire libre voy. Claro. Sala cerrada, íntima. No, dejá. No, gracias. Ese tipo de intimidad no la necesito. Tengo otra cosa que hacer. Claro. Bueno, Alan Holdsworth fue un guitarrista de los más importantes que tuvo este movimiento de jazz fusión, jazz rock. Uh-huh. Nació en el año 1969. En una familia muy musical, el padre era pianista y desde chico trató de que tocara algún instrumento, pero parece que Alan Holdsworth era un tipo bastante quisquilloso, quería ser músico pero no le gustaban los instrumentos que le daban. Entonces el padre intentó enseñarle el piano, él decía, sí, bueno, sé yo, no sé, está bien, aprendió teoría, pero el piano no era su instrumento. No, en realidad lo que pasaba es que Alan Holdsworth había escuchado a John Coltrane, personaje del cual también hablamos sí, acá, digamos, en la columna, un gran saxofonista de jazz, y quedó muy enamorado de su música y quería tocar el saxofón. Entonces, claro, que le trajeran un piano no le hacía ninguna gracia. Claro. Bueno, le trajeron una guitarra, porque era barata. El saxofón en Inglaterra de posguerra era un instrumento caro. Claro, claro. Y había pocos y no eran para cualquiera. Entonces no le iban a conseguir ese instrumento, le trajeron la guitarra. No le quedó otra más que aceptar su destino de guitarrista a regañadientes. Después, más tarde, probó tocar el clarinete, que era en realidad el instrumento que le interesaba más, claro, que el saxofón. Y un problema en los oídos, se le perforaban los tímpanos cuando soplaba. Bueno, lo terminó de definir hacia la guitarra. Ajá. Nunca había escuchado de que saxofón hiciera eso, pues si pudiera. Aparentemente, yo la verdad es que tampoco. Tampoco, claro, ¿no? Pero leí una entrevista de él que decía, sí, soplaba y se me perforaban los tímpanos. Uf. Complicado. Sí, mejor tocar la guitarra. Sí, sí, déjalo así, claro. Claro. Es más barata, no te quedas sordo, claro, qué sé yo. Así que pese a sus deseos, se dedicó a la guitarra, pero tuvo una forma de tocar la guitarra muy particular. Hasta ese momento la forma de tocar la guitarra, y acá es donde venían los ejemplos. Ah, ajá, bueno, bueno. Porque su forma de tocar es la forma ligado. Ligado. Ligado. No tengo Está bueno, porque sin el ejemplo yo por lo menos no lo entendería. ¿Qué es significa? Cuando uno pulsa una cuerda y suena la siguiente, ajá, la siguiente nota sin pulsarla. Ajá. ¿Y cómo lo hace? Entonces, la forma más común, más natural, sobre todo en los instrumentos acústicos, es pulsar por cada nota, claro, que uno toca. Claro, bueno, claro. A las Colbert, que digo, es más, uno piensa que eso es prolijo. Exacto. Lo claro. más prolijo sería tocar, claro, una técnica prolija, eficiente, sería tocar por cada nota pulsar una, claro, una púa. Pero este muchacho se dio cuenta de que la guitarra eléctrica ofrecía otras posibilidades. Ah. En la guitarra acústica o criolla se puede tocar mucho con ligados, pero igual es un sonido un poco... no tiene la misma presencia, por ahí se gana en velocidad, pero se pierde en presencia y en expresividad. En cambio, la guitarra eléctrica, uno puede tocar mucho ligado, y la verdad que suena casi tan fuerte la nota que no es pulsada como la que es pulsada. Ajá. Y a partir de esto desarrolló una técnica de la cual en su momento era el único que la tocaba. Y además la desarrolló con un... porque parece que era bastante meticuloso y cuidadoso. Sí. Con un nivel de prolijidad, uh-huh, que hasta ese momento nunca había sido visto. Y realmente cuando él apareció, y hasta ahora que estuvo tocando hasta hace muy poco tiempo, fue como un hito en la historia de la técnica de la guitarra eléctrica. Mirá. Todo esto por no querer sonar como guitarra eléctrica. Ah, para diferenciarse, sí, va. Sí, bueno, está bueno. Pero no fue la cuestión de diferenciarse, no, sino porque él, ajá, en realidad quería ser saxofonista. Claro. Y le tocó en suerte ser guitarrista. Claro, claro. Bueno, pero fue un buen guitarrista. Fue un guitarrista excepcional. Además, otra de las características que tenía muy fuerte en su forma de tocar era un conocimiento armónico autodidacta realmente impresionante. Mm. Como, no hay otros guitarristas de esa época que tuvieran ese nivel de complejidad. Ah. Es realmente, por eso, un hito en lo que es el jazz fusión y lo que es en la guitarra en general. Lo que pasa es que, bueno, se dedicó a un estilo de música que era demasiado rockero para hacer de jazz, para que la gente, el público de jazz le gustara, y demasiado jazzero y complejo para que el público rockero le interesara. Así que toda su carrera se vio marcada por o acompañar a otros músicos. Él tocó acompañando a Bill Bradford, que era el baterista de Yes, King Crimson, etcétera. Sí, también empezó tocando, acompañando al baterista de John Coltrane. Después formó distintas bandas formadas por muchos músicos famosos, donde él era como el as bajo la manga. Ajá. Pero nunca llegaba a tener mucho reconocimiento. Recién en la década de los 80, con la explosión de la guitarra eléctrica, aparece Van Halen. Y ya la guitarra eléctrica venía siendo un instrumento sumamente popular, pero en los años 80 aparece como una especie de revolución de la técnica guitarrística. Uh-huh. Se empieza a tocar más de esta forma, así con ligados. Existe un guitarrista de metal que se llamó Van Halen, que tocaba sin usar la púa, tocando... vamos de vuelta a ejemplificar, aunque en la criolla suena muy mal lo que voy a hacer, pero... como apoyando las dos manos sobre el mástil, digamos. Ah. Y este guitarrista lo lleva a los sellos a grabar y a hacerse un poco más conocido. También por esa época, en los años 80, estoy hablando mucho de corrido porque los temas de jazz fusión son largos, así que vamos a traer uno solo y va a sonar al final. Le inventaron una guitarra que se llamó Synth Axe, que es una guitarra MIDI. Una guitarra de plástico horrible, que venía como el clavijero, como las cuerdas partidas por la mitad para hacer una posición más ergonómica, pero con esta guitarra él lograba, como era MIDI, lo conectaba a un procesador de efectos y sonaba como un saxo. ¿Cuál era el sueño de él? Seguía al final, diciendo, claro. Lograba tener una guitarra con forma de guitarra, claro, que era el instrumento que podía tocar y que entendía dónde estaban las notas, pero que sonaba como un saxo. Uh-huh. Sacó un par de discos con este instrumento, uno muy conocido se llamó Sand, Arena, pero bueno, su público básicamente eran de fanáticos de la guitarra y siempre le pedían que hiciera sonar ese instrumento como una guitarra. Claro. Así que finalmente hacia el final hacia el final de su carrera retoma la guitarra eléctrica. Y bueno, hasta hace unos pocos días que murió sorpresivamente de un ataque al corazón a los 70 años. Y por eso le dedicamos esta columna a Alan Holworth, que para mí es un músico que mucha de su música no me gusta, pero tiene la virtud de haber siempre peleado contra la corriente en todo sentido. Peleó contra el instrumento, le ganó, tocó bárbaro un instrumento que realmente no era lo que él quería, y inventó todo un campo dentro del instrumento que no existía. Peleó contra el gusto de la gente y perdió y perdió. Claro. Pero bueno, qué sé yo. Peleó contra su falta de conocimiento musical. Estudió por su cuenta y logró hacer una música muy compleja con eso. Así que me parece valorable, aunque sea por eso. Y además, escúchenlo, que tiene cosas buenísimas. Bueno, y con esto les decimos hasta el próximo viernes. Gracias Martín. Muchas gracias. Gracias Blas en la última hora en el aire. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. Chao, hasta el viernes.